buenas tardes. Estamos otro lunes más aquí en la sintonía de Radio Crash, ya sabéis, el 105 de la FM, arrancando otra entrega más del Furaco Indiscreto. Raúl, como siempre, aquí a los mandos, el que os habla. Y la nave imperial aquí, Edu a cargo de la nave imperial. Y bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un programilla interesante, tenemos un montón de cosines. Tenemos aquí a un componente del grupo Bisuit de Mieres. Y bueno, sin más historia, vamos a empezar con un temilla. Vamos a empezar por el principio, ya que este es un programa básicamente de rock and roll. Vamos a empezar con un poco de blues de los antiguos. Buddy Guthrie. This morning you tried to mess up in my bed. Yes, and you'd one black rat. Someday I'll find your trail. Then I'll hide my shoe somewhere near your shirt. This morning, the same thing on my mind. I thinking about you, baby. You walking down the line, yes, and you and one black cat. Someday I'll find you. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. Bueno, después de escuchar a Buddy Guthrie lo que hacían la gente está allá por los 50, vamos a arrancar el programa con unas noticias que trae Edu, que se va a presentar ahora, porque antes tenía el micro cerrado. Bueno, ya sabéis que son cosas del directo, ¿eh? Nosotros somos espontáneos como la vida misma. Forma parte del show. Ahí está, del espectáculo. Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que el lunes esté saliendo medianamente bien, por lo menos la terminación, ¿no? Y bueno, voy a empezar con unas noticias de teatro de aquí del Pueblín. Y del Pueblín de al lado también. Mañana y el miércoles a las 7 de la tarde, la compañía, el grupo Trasluz, representan el Centro Municipal del Llano Contigo Pan y Cebolla, que es un espectáculo solidario con el Banco de Alimentos. Después, en el Pueblín de al lado, o sea, en Oviedo, el grupo Perro Flaco Teatro, en el Filarmónica, el próximo 13 de abril a las 8. Representa Teatro Precario, que es un, va en clave de humor y va un poco también con la indignación, es la voz de la indignación ciudadana. Y bueno, ya para terminar con estas noticias de teatro, en Gijón Sur, en el Centro Municipal de Pumarín Gijón Sur, Draculina, que es para críos, mañana a las 6 de la tarde, teatro infantil, a cargo del Teatro Electra. Y bueno, ahora paso a Raúl, que os va a poner una cancioncina. Bueno, deciros que nos mandaron la invitación de la boda Tina Turner. Ay, es verdad, es verdad. Pero tuvimos verdad. Que decir que no, porque teníamos un programa de radio y decir, oye, no podemos ir. Pero bueno, felicitarla mucho porque es una es nuestra musa, ¿no? La gran pantera negra. Pero bueno, como aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a poner un temita de los que a mí más me gusten. No hay un tema de ella, hay un tema de la Creedence, de John Fogerty. Pero hay una canción de las más versionadas de la historia. Pero que de verdad que la versión que hicieron Tina y Ike Turner es una pasada. Ahí os va. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always well, do it. I never lost nice. 1 minute of it's rough. Sleep. And now we're going to take the beginning of this song the thing might and do it been. Easy. Big wheel keep but then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Working for the man every night and day. And I never Bueno, después de esta descarga de energía y de rock and roll, vamos con más noticias. Bueno, quiero decir que tenga más suerte con el matrimonio esta vez, ¿eh? Yo creo que sí, después de 27 años de noviazgo, yo creo que sí, que va a tener, se lo merece, ¿eh? Se lo merece. 70 tacos, todavía tiene moral para estas cosas. Bueno, más que nada será, el otro día lo estaba hablando yo con una amiga mía, será cuestión de papeles por el tema de herencias y movidas de esas, ¿eh? Yo creo que será cuestión de eso, más que nada. Bueno. Pues yo creo que, no creo que eso haga falta mucho más después de 27 años. Bueno, pues como estamos en plan musiqueros hoy totales, voy ahora con un par de noticias de música y ahora hablamos del grupo este que tenemos aquí a Alberto, del grupo B-Suite, y hacemos una pequeña entrevista y nos cuenta, que llegue también de los nuestros, de los de Les Cuenques. Bueno, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en su salón de actos, Juan Diego, trompetista de jazz, va a actuar el miércoles a las 8 de la tarde con un nuevo proyecto de la mano de Tracas, que es una banda de jazz groove, y con el nombre de Exilio, el miércoles a las 8. Y después ya, para terminar, y que ponga Raúl un tema y ya empezar a hablar aquí con Alberto de B-Suite, en el Centro Municipal del Coto, también en su salón de actos, el jueves, un grupo alternativo de aquí de Gijón, llamado Lugoni, actúa a las 8 de la tarde. Cantan en castellano y cantan temas propios. Bueno, os dejo a Raúl ahora con una cancioncina y ahora hablamos con Alberto. Bueno, pues mientras vamos entrando en materia del rock and roll que se hace por aquí por el pueblo y por la cuenca, vamos con otro de los grandes. Ahí os va, a ver si la conocéis. ¿Para qué os la voy a presentar? Yeah! Bueno, después de escuchar a los mis primos, a los Rolling, vamos con la entrevista que tenemos hoy en el programa. Bueno, hoy tenemos aquí a un componente del grupo Bisuit, cantan rock and roll en español y son cinco componentes. Tenemos aquí a Alberto. Muy buenas, Alberto. Muy buenas. ¿Qué tal va la vida por ahí, a estos músicos trabajadores? Bueno, pues nada, nos va más o menos bien. Somos un grupo que está pretendiendo salir adelante. Estamos muy agradecidos de que nos tengáis aquí en representación mía, claro, aquí en Radio Crash. Gracias a los dos, gracias a los oyentes por sumaros aquí a esta radio que está haciendo lo que puede por sacar a pequeños grupos de rock and roll, o de teatro, iniciativas que siempre son agradecidas, que estén ahí siempre en el mundillo asturiano de la cultura. Bueno, estamos para eso. La radio es un vehículo de comunicación para la gente que está haciendo cosas. Y lo mismo que vosotros estáis haciendo eso, nosotros estamos haciendo esto. No tiene mayor historia. Acércate un poco más al micro. Habla un poco más alto, porque aquí en la pantalla marca el volumen que se está escuchando fuera. Sí. Y suena un pelín. Vale, tengo vozarrón, pero tengo que medir la distancia. A ver, ahora sí. Ay, saca esa voz de Mieres, coño. Ahí estamos, bien, bien. O sea que sois cinco. Sí. Y sois de Mieres, de la Cuenca y de alrededores. Sí, somos básicamente de Mieres y Pola, son tres, y otros dos de Oviedo. Somos cinco componentes. Estoy yo a la voz, únicamente a la voz. Y el resto de componentes pues son dos guitarras, bajo y batería. También soy pianista, pero preferí concebir el grupo con uno ahí cantando adelante, vendiendo un poco la historia, que además me gusta mucho hacerlo así. Vengo un poco de las orquestas y me gusta soltarme la melena. El rollo showman. Sí. Bueno, mola. Claro que sí, ¿eh? Nos va a molar, ¿eh? Y canten rock and roll, me estábamos hablando antes, un rock and roll fresco con mensaje, ¿no? Sí, la verdad es que... supongo que cada uno que saca su producto va a pensar que es el mejor o de lo mejor, o escucharlo, veréis lo que os encontráis aquí. A nosotros nos gusta hacerlo, eso ya básicamente, nos gusta lo que estamos haciendo. Pretendemos hacerlo bien está saliendo. Y luego el contenido de las letras y tal, bueno, pues es una música que llega a través de la música, a través de la letra. La letra son cosas que llegan a la gente, habla de cosas del día a día y habla de cosas divertidas. Queremos, además de divertir en un directo, que puedes hacerlo más o menos fácil, tienes que llegar también a divertir. Pues en casa, que te escuchen y dicen, me gusta, me divierte. Claro, lo que me comentabas tú antes de que animar a que la gente os escucha y dices tú, coño, que pidan cubata, ¿no? Que diga, coño, mira, esto parece que me mola, ¿no? Sí, señor, mira, todavía lo hablé ayer con un amigo del Malasaña, Tute, que yo, por ejemplo, que estuve en alguna orquesta, de verdad, que yo agradecía incluso a una persona que estuviera borracha dentro de la fiesta, porque eso es que se estuvo emborrachando escuchándote a ti. Llega una persona al prado. Si no gustas, pues hasta luego, ya nos veremos. Pero si ha llegado a tomar sus copas y sus copas ya ha estado ahí... Es porque transmite, claro. Exactamente, ahí he estado disfrutando. Bueno, y tenéis una maquetina que nos trajisteis. Supongo que, bueno, los temas son propios, ¿no? Vuestros. Sí. Y tenéis un repertorio, me decís, ¿de cuánto? ¿De una hora y pico? De sobre hora y media, algo así es lo que desplegamos. Son todo temas propios, dos versiones, eso sí, tenemos dos versiones, pero el resto está... ¿De quién son las versiones? Es una de The Cure. Y bueno, la otra es un blues que está cantado por muchos artistas y... Bueno, es un... Bueno, un blues que os gusta a vosotros, sí, que lo versionasteis. Sí, sí, sí. Bueno, está guay. Y esta maquetina, para hacemos un poco de publicidad, vamos a pinchar un tema ahora, pero esta maquetina puede comprarse, descargarse en algún lado, tenerla colgada en internet, ¿cómo oye? Estamos empezando a llevar al grupo arriba, entonces estamos solamente ahora mismo, tenemos una página de Facebook, que podemos poner Bisuite, Bisuite. Y a través de ella, pues sí, accedes a las canciones. No tenemos, bueno, no sé, hay gente que tiene Spotify y tal, bueno, no tenemos de ese tipo, pero sí que entrando en la página de Facebook veis pues un poco de historia nuestra, fotos, la música, sí, están los tres temas ahí colgados. Y... hay acceso. Sí, hay vale. acceso. Bueno, aparte que ya nos comentará después de poner Raúl para que lo escuchéis, aparte van a tocar en un local y ya os iremos contando un poquitín la historia. Bueno, para seguir hablando yo creo que lo mejor es escucharlo. Ahí está. Y vamos a dar un poco caña a la maqueta esta, el tema este se llama Lolita, ahí os va. Pues una sorpresa agradable escuchar a Bisuit. Lo que pasa es que yo lo que os diría es que Entonces, los que ya teníamos unos años cuando eso, ¿qué tenemos que pensar? Ya te digo. Todavía me lo decía hace poco uno que lo estaba escuchando, y según lo estaba escuchando, dice: ¡qué cabrón, qué viejo me estoy sintiendo! Pero bueno, oye, lo malo y no cumplilos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, oye, espero que os haya gustado, ¿eh? A mí me... Bueno, yo se me ponieron los pelos de punta, ¿eh? Pensándolo, porque es lo que dice Alberto. Es que es verdad, o sea, quieras o no, somos más o menos de la misma quinta y evidentemente nos hacemos viejos, ¿no? Sí, sí, es una letra que te sientes identificado y bueno, está pues sacado para adelante para que la gente... Eso, que se ría, ¿no? Es una forma de llegar, llegas de otra forma a la gente, si les provocas una risa o les estás haciendo pensar, pero bueno, ¿cómo se puede llegar a eso con una canción? Y sí, se llega. Pero es que el hacerles cosas con sentimiento, uh-huh, y es lo que tienen, o sea, la gente lo transmites mucho más, o sea, tú haces algo con sentimiento y la gente lo capta. Sí, existe sinceridad. Tenemos un tipo de letras así bastante directas, no somos así altamente poéticos y metafóricos, y eso es lo que llega a la gente. Todo llega, de acuerdo, todo llega hecho, todo hecho bien, también se puede hacer más poético y tal, pero realmente si te estoy cantando una canción como quien te cuenta cualquier cosa en un barito por ahí, pues llega directo, vamos, seguro. Sí. No hay barrera, no hay distancia. Nada, y además, como veis, es un rock and roll sencillo, llega a todo el mundo. Es que le puede llegar a cualquier persona que... Coges a una persona así un poco mayor, 70 años o lo que sea, ¿no? Unos mayor que nosotros, y le dices: anda, quita para allá, no me pongas rock and roll, que yo no soy de eso. Tú escucha, joder. Y al final, joder, se queda a escucharlo y le gusta y entiende esa letra y dice: mira, lo de claro, los tres. Claro, porque el abanico de gente es más amplio, claro. Sí, llega a todo el mundo, sí. Claro. Cuando hablas de Ruperta, de cosas de estas, vale que nosotros éramos esa generación, esos niños que eran de esa época, pero bueno, nuestros padres o gente que tiene 60, 70 años eran de esa época también, estaban con su Ruperta, claro. y todos lo entienden. No, pero sí, es que además sí que fue una época que marcó España, porque se venía donde se venía y fue la época en la que España empezó a ser... A despertar un poco. En color, ¿no? Vamos. Sí, a despertar, llámalo despertar. Sí, la movida y toda... Sí, la verdad es que... En esa época fue una revolución, y ahora cuando te hablan de eso, pues es una añoranza, pero bueno, teniendo en cuenta que fue una revolución, ¿de dónde veníamos? Por Dios. Sí, a mí me pilló con añinos para vivirlo, y sí, fue no sé. Bueno, y a todo esto, comentabas que tenéis un concierto, ¿no? Sí, tenemos, bueno, se sacan bolos a ver poco a poco, pero bueno, tenemos uno bastante inmediato, que es en el Cero, ahí en Pablo Iglesias. Y es el día 20, a partir de las 11 de la noche, bueno, ahí estaremos hasta, bueno, no se puede decir el esquema del concierto, pero bueno, es un concierto bonito, va a haber un par de sorpresas, hay gente que nos sigue, bueno, va, para la poca trayectoria que tenemos nos sigue bastante, supongo que nos han escuchado en los primeros conciertos y les convencimos. Eso es todo un orgullo. ¿Qué edades de gente? Bueno, hay de todo, porque como ves, como os decía antes, como es un rock and roll sencillo, pues es realmente que nos vaya a escuchar alguien y resulta que da igual qué años tenga, que le gusta y nos vuelve a ver otro día. El abanico, claro, es el abanico amplio, sí, también, ¿no? Amplio, sí. Además, yo soy un poco partícipe con el público. Yo llevo un micro inalámbrico y me meto ahí por la gente y bueno, pues es una cosa simpática que le gusta a todo el mundo. ¿Interactivo? Sí, es interactivo. Hombre, va. Invitamos a todas las edades a ir a ese concierto, sí, le va a gustar. Sí. Está claro. O sea, que el día 20 en el Cero. El día 20 en el Cero, o sea, a partir de las 11 de la noche podéis ir a las 10 y algo. ¿Entrada libre? ¿Hay que pagar entrada? Hay que pagar 5 euritos, es política de PAF. Sí. Que hay que pagar una entrada de 5 euritos, pero bueno, no a ver, bueno, no la cosa está como está, pero bueno, 5 euritos tampoco tiene por qué... Tampoco creo yo que se va a arruinar a nadie, ¿no? Nadie. ¿Y del grupo y esto dónde ensayáis? ¿En Mieres? Sí, ensayamos en Mieres, se tienen que mover dos de los componentes, Y otro componente también se tiene que mover bastante, porque tenemos a uno que es de Polalena, y resulta que por estas cosas que tiene esta vida actual, le salió un trabajo en Madrid. Entonces, pues tú fíjate lo que tenemos que hacer para ensayar. Pero bueno, realmente lo conseguimos, ¿eh? Generalmente ensayamos 4 miembros, y cada 15 días ensayamos los 5, y se hace, y tenemos tesón. Oye, y una pregunta, esto ya de curiosidad personal. ¿Cómo está el tema, Mieres, el tema de la música? Bueno, porque el resto ya, cuando voy por ahí, ya veo que está todo muerto, está todo... De lo que fue Mieres a lo que llegué, no sé. Bueno, vamos a ser positivos, Raúl, bueno, vamos a ser positivos. El tema de la música... ¿Cómo lo ves? A ver, el tema de la música, como el tema de cualquier arte en Mieres, está mal, porque supongo que las artes, a ver, yo considero que las artes son una parte primordial en la vida, ¿no? Primero está el trabajo, es evidente, y el bienestar social, pero es que primero y poco más allá también están las artes. Es la parte cultural, es la que te lleva a ser también de cierta forma. No, como, está claro. Cómo generas a una persona, cómo es un valor más en la vida. Está mal, y yo creo que deberían de inculcar más el aspecto cultural en Mieres. ¿Qué están saliendo pocos grupos? A ver, o sea, me refiero, gente como vosotros que trabajáis, sí. Porque los hay que no trabajan, me comentaste. Es que no hay bola, no hay circuito, no hay dinero público, no hay gente privada porque tenga chiringos que tal, no hay la gente en la calle, es que está. Pero y el amor a la música, o sea, vamos a ver, ¿cómo empezaron muchos grupos? Tocando por las cervezas, y es lo mismo, o sea, haz más el que quiere que el que puede, Raúl. Siempre fue. Bueno, realmente todo grupo que empieza tiene trabas por todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, si luego encima resulta que en España es ilegal tocar, pero se toca, pero tienes que tener cuidado que no venga la poli, pero sí toca... O las GAE, Esto es increíble, no hay que lo entienda. No sé cómo se puede tener limitaciones para una cosa cultural, eso es increíble. Porque interesa, interesa. Deberíamos de estar en una libre expresión total y absoluta, pero dentro de lo que es incomprensible... Que tengas que comprender que ciertos movimientos sociales pues no tengan tanta... que no tiene por qué ser comprensible, pero es que se limite a la cultura, eso ya es de... Yo creo que es hasta de tontos, porque no es un motor cuenta, social. ¿No te das cuenta que lo único donde hay mínima libertad de expresión y en pequeños reductos como este? Sí, la verdad es que el único lado donde puedes decir... Y gracias que peleando contra el sistema estos pequeños reductos existen, porque viva que existan, claro que sí. Pero peleando de real, porque se está peleando con las GAE. Mira, los músicos tenéis un problema con las sociedades de gestión. Yo una opinión, yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que proteger la propiedad intelectual. Hay que protegerla porque si no eso ya es la muerte de toda la creación. Si tú crees, pero no comes, es imposible. O sea, lo primero hay que comer. Pero dicho esto, el problema que hay gravísimo ahora mismo en España y es la sociedad de gestión de la propiedad intelectual, que es la SGAE. O sea, ¿cómo se gestiona esa propiedad intelectual? Vosotros ahora mismo, porque tenéis un repertorio propio, pero por ejemplo, con esas dos versiones, tú en un momento dado, en un concierto que vais a dar por esas dos versiones, podéis tener un problema con la SGAE. ¿Me entiendes? Aquí en Gijón, bueno, tú no vives aquí, no sé si te enteraste o no te enteraste. Aquí en Gijón, Ramón, el del Trisquel, tuvo un problema gordo porque fueron los de las GAE. Aquí nos pedían 15.000 euros por pinchar música, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que hay problemas por todos lados. Yo me impresionó mucho cuando, por ejemplo, hace poco en el bar de Al Fondo Hay Sitio, si no recuerdo mal, fue en ese bar, creo que sí. ¿Eso qué, en Oviedo? Sí, en Oviedo. Sacaron a los Blues and Decker, pero vamos, si son los Blues and Decker, joder, vale, no son los Rolling Stones, de acuerdo, pero bueno, son nuestros Rolling Stones, son sí. Un buen grupo asturiano, sí. Pero bueno, ¿cómo se les saca además como delincuentes, tío? Yo no sé qué la problema. Policía? Sí, llegaron para allá, esto se corta, pim pam, vamos. Luego, yo no estaba presente, pero bueno, lo supe a ciencia cierta por las redes sociales, por amigos y sí, tal, sí, bueno, y, porque eso se sabe, y si tal, pasó, se claro. sabe. Y yo no sé qué es lo que pretenden, pero bueno, si, ¿pero si no por se qué molesta motivo? A nadie, ¿cuál fue el motivo? Pues no lo sé, porque bueno, realmente vale que hay ciertos problemas de vecindades y todo, pero bueno, hasta ciertas horas, hasta ciertos decibelios, hasta que puedas cumplir con ello, y lo cumples, porque realmente es así, ¿eh? Si tenemos que ir a un sitio y nos dicen, mira, hay que tocar hasta tantos decibelios, vale, pues vale, pues mira, tapamos un poco la caja, dame, no, lo que sea por tocar. Lo que sea por tocar, pero si al final hacemos un hilo musical. Y al final, yo no sé, todo molesta. Pero el mero hecho de que se haya organizado el concierto... Es que estás hablando de Oviedo, que Oviedo y una ciudad básicamente fascista. Y un pueblín entonces... también, ¿eh? Como este, déjate rollo. Es que ciudad, bueno, un pueblín, oye, como este. Que yo en Oviedo quiero tocar, ¿eh? No se trata de que no se pueda tocar en Oviedo. Sí, no. Se trata de que la gente... Vamos a ver, este tipo de cosas... Tú solo mira el cartel de San Mateo y ahí ya lo tienes todo dicho. La Pantoja, lo otro y lo otro. ¿Tú crees que hay cabida para las iniciativas culturales de la gente joven? Ya, es difícil, pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, sería un tema de estudio muy enorme, ¿no? Muy grande. Pero, a ver, un ayuntamiento, una sociedad de festejos busca también un aprovechamiento de la contratación, ¿no? O sea, si llevas a la Pantoja... Llenas la plaza de la catedral, llenas el no sé qué, el no sé cuánto, te va un montón de gente. Tienes que rentabilizar. ¿Que un festival de pequeños grupos no es tan rentable? Pero ya... Déjale su parte, déjale una pequeña parte, aunque sea pequeña y claro, sea en un rinconín, seguramente que va a haber gente ahí. Es que realmente, si es rentable o no, es que no se atreven ni a arriesgar, pero es que no dejan ni a tener esa pequeña iniciativa. Pero ni a la iniciativa privada, ni a la iniciativa privada. Pero vamos a ver, si ese chaval, el que dices tú, el dueño de cigarrito, o sea, lleva a los Blues and Decker, y lo saca la policía como si fueran, o sea, los que acabaran de atracar la caja de ahorros, pues eso cómo va. Sí, sí, es increíble. Yo, es esta cosa de mira, hace poco tocamos en un bar y tal, y por esta cosa de que, bueno, tú también tienes tu iniciativa, ¿no? Por ayudar, le decías, mira, si quieres hacemos unos carteles, los llevo yo por ahí y tal, y dice, no, hay que anunciarlo lo justo porque realmente no podemos publicitar, que igual nos viene la poli. Se me cayó la mano a los pies, claro, ¿qué vas a decir contra eso? No, no dije nada más, caí a la boca. No, pues tienes decir que andar, es que ya es triste, es lo que dices tú, ya es triste intentar hacer música, intentar componer canciones, intentar hacer algo, y que tengas que andar escondido como un delincuente. Sí, además, es que ojo, o sea, romper una lanza por los bares, que es que se encuentran todos en esa situación, se encuentran todos. Sí, y arriesgándose y sacan a una multa gorda. Conciertos adelante, y sí, señor, y se arriesgan, y sí, se arriesgan. Claro que y ole por ellos, porque entre unos y otros, tío, no yo sé, esto hay que sacarlo, joder. Yo lo poco que hay. De todas las maneras, yo, cuando ya la cosa pasa de castaño oscuro, yo siempre llego a la misma conclusión. El tema ye la rebeldía. O sea, mandalos a tomar por culo. Ye la única solución de que la gente se plante y de verdad hacer cosas. Y si no ye en un garito, pues habrá que... ¿Sabes qué pasa? Que yo pago impuestos, tú pagues impuestos, el otro paga impuestos. Y el dinero que esta gente maneja ya es dinero público, y tanto mío como el del facha que vive en el segundo que molesta. Entonces habrá que pedir un día el centro de Gijón de Pumarín Sur y montar un quilombo allí. O habrá que pedir un día el Jovellanos y montar un quilombo allí. O habrá que pedir un día la Casa de la Cultura de donde sea, de Mieres, y habrá que montar un quilombo allí. ¿Sabes qué pasa? Que nunca llueve a gusto de todos. Precisamente a ese facha que vive en el segundo no le gusta la música, pero igual le gustan los bolos, con respecto a las boleras, claro, es evidente, pero resulta que los bolos pues están permitidos hoy, y ¿entiendes? Unas cosas sí, otras cosas no, pero depende quién esté ahí puesto. Yo lo que creo, para dirigir... mira, yo lo que creo, cuando pasó toda esta historia de las GAE, yo llegué a la conclusión de que una de las soluciones que hay para esto, porque no puedes estar fuera del sistema, porque fuera del sistema hay más maderos ya que gente. El tema ye desde dentro del sistema. El Jovellanos es nuestro. Pues un día hay que montar una asociación. No lo aquí en Gijón hazlo la agrupación artística gijonesa. Una vez al año tienen el Jovellanos para hacer sus historias. ¿Por qué cojones no se puede pedir el Jovellanos para sacar 20 grupos de rock and roll? ¿O por qué no se puede poder el centro de Pumarín Sur? ¿O por qué no se puede pedir el antiguo instituto? ¿O por qué no se puede pedir el Molinón? O lo que sea. Sí, señor. Cuando está ahí y somos todos y partícipes nuestro. De ellos, sí, señor. Y yo pago tantos impuestos como el del segundo, como el del otro y como el del otro, o sí, más. Sí, señor. Y hay cabida para todo. Entonces, eso es el tema. Todo. Yo lo que creo es que el problema del que yo veo desde fuera, que yo no soy músico, el problema que veo yo desde fuera, como muy aficionado a la música, es que no hay una dirección, o sea, de que no hay una especie de asociación que dirija esto. Porque dentro del sistema, esta gente demanda a la policía porque tú no ellos pediste permiso, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Si tú dentro del sistema hay una asociación en el que tú vas al concejal de turno que corresponde a este tema y dices, oye, ¿qué fecha podemos solicitar para tal asociación para hacer esto? Hay una fecha que te dan. Sí, eso es como todo, la unión hace la fuerza, eso es verdad. Yo creo que el tema de los músicos, hay una cosa que está haciendo Lolo, que me parece interesante, que ya hacer el festival este de Les Bandes, y el festival, eso ya es muy interesante. Yo hablé una vez con Lolo, esto, el tema este de la asociación, y decíame que, dices, sí, pasa una cosa, ye el camino, ye no sé qué, tal, son chavales muy jóvenes, muchos no lo saben o no lo entienden. Dice, lo que pasa ye que luego, una vez que la montes, tienes que hacerlo tú todo. Porque luego la gente no se compromete. Tienes que ir tú a gestionar el local, tienes que ir tú a pagar el recibo de la luz, tienes que ir tú a no sé qué, tienes que ir tú al ayuntamiento, tienes que ir tú a no sé dónde, ¿no? Y bueno, una cocina, antes de tal. Yo, la opinión mía, que ya viste que os estuve escuchando un ratín, yo creo que el rock and roll o toda la música, con estas restricciones, lo que vale es para salir más fuerte. Y que la gente le eche cojones. Y es lo que hay, no hay otra cosa. No, pero hay mucha gente que se hay queda. Hay que luchar. Hay mucha gente que, hay se, que, luchar, que se queda en el camino. Y la manera de luchar, ya, pero como en la vida, Raúl. Hay que luchar y seguir luchando y que salga el rock and roll fuerte, hombre. Que salga el rock and roll o el blues o el jazz o lo que sea, sí, y va a salir más fuerte. La verdad es que con eso de la unión hace la fuerza que decía antes, es verdad, porque es una verdad muy grande. Pero también si luego existe, pues eso, alguien como Manolo, que tiene iniciativa, lo que no puede hacer es decaer, porque realmente yo también estuve en un colectivo como es una banda de gaitas, por ejemplo, y en una banda de gaitas somos 25, y resulta que lo lleva uno, pero es que lo lleva uno y nada más que uno. Claro, ese es el tema. Porque es que no, y mira que estamos todos en lo mismo, porque estamos todos para sacar adelante esa banda de gaitas, pero lo lleva uno y solamente porque uno. Lleva mucho trabajo y eso, la gente a veces que hay que mojarse más, y claro, lo que hablamos luego, aquí, claro. Esa persona se encuentra solo. Y claro, tienes tus días. Llega un momento que te cansas. De tus lluvias y tormentas, que te sientes peor. Pero luego hay que animarse y decir, pues no, para adelante. Y la verdad es que hay que ir para adelante. ¿No? Bueno, vamos a pinchar un temita. Eso. Vale. Música. Rock and roll. Interesante la conversación, pero vamos a. El tema 4, por ejemplo. Venga, tú tira. Venga, vamos allá con tu temita. Marca las horas de tu reloj biológico. Marca los tiempos de toda tu vida. No hace tanto pasó que eras chiquilla, de la mano de papá. Calle arriba es un huracán de sensualidad, de precocidad. Ella sabe ya cómo sonreír, cómo enamorar. Es mi Lolita. Ahora otra mano llegó que te quiera y le gusta tu interior entre tus piernas. No hace tanto pasó con tus muñecas. y comprabas algodón para las tetas. Es un huracán de sensualidad, de precocidad. Ella sabe ya cómo sonreír, cómo enamorar. Ahora el tiempo ya pasó, no mereces ya un poquito de atención ni de lástima. La arruga se apoderó de tu vanidad y ahora te arrimas a mí. Todos te daban amor, usar y tirar. Nunca te he visto soltar ni una lágrima. Ahora te arrimas a mí, que te hizo cambiar. Viste que felicidad era llegar y besar el santo de. Sensualidad, de precocidad. Ella sabe ya cómo sonreír, cómo enamorar. Bueno, después de este huracán de sexualidad, de otro temilla de los Bisuit, seguimos con más cosines aquí en el Furaco Indiscreto. Una cosa que quería yo comentar aquí en antena era que el sábado pasado tocó Soslayo. Una cosa que quería comentar en antena, que el otro día tocó Soslayo, al que estuvieron aquí hace 15 días, creo. En el Cero fue, ¿no? No, en el Dan, en el Dan, en el café, Dan. Café Dan. Y decirles que no se enfaden con nosotros, que no pudimos ir. Yo salí de currar a la una y Raúl estuvo currando también y salió destrozado, no pudimos ir. Pedirles mil disculpas. Bueno. Pero que bueno, que fue por un motivo poderoso, ¿eh? Y nada, vamos a seguir aquí con Alberto, sí, hablando un poco del grupo, de la vida, un poco de todo, ¿no, Raúl? Sí, de lo que queráis. Estoy muy contento de estar aquí, muy cómodo y muy tal. Bueno, me siento un poco culpable porque si os invitó Tina Turner a la boda y estáis aquí por mí, pues me siento un poco... pero y que caía de fin de semana, no llegamos para el lunes. No podemos ir, tío, no vamos, que nos no, liamos. No, pero bueno, como si estuviésemos allí, hombre, la gran pantera negra. Como si estuviésemos. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar del grupín? Del grupín, claro. Porque de la vida y de cómo está la calle y tal. Oye, ¿cómo vivisteis lo de los mineros? ¿No os dio por hacer ninguna canción? Ah, ya. Bueno, realmente no hicimos ninguna canción así de protesta minera o algo así, pero sí tenemos una adaptación, tenemos una canción de que la hemos llamado Compañero del Alma. Y tiene el fondo de Depeche Mode y habla un poco de la mina y el mar. Es como si fuera la nueva mina y el mar. ¿Tenéisla aquí en esta maqueta? No. Bueno, para otro día. Para otro día. No, si no, el 20 la tocamos el día 20. Bueno, pues nada. El cero. Estamos en ello. Bien. Ya como vamos, ya nos queda, vamos regular de tiempo. Vamos a ir acabando la entrevista con Alberto para ir seguir pinchando alguna cocina más. No oye para que marche, ni mucho menos, vamos a ver, para que acabe el programa con nosotros. Pero bueno, para ir... Sí, hoy les noticias, este es de en vivo y en directo, ya les contaré la semana que viene, que estamos aquí charlando con este... Hoy estamos aquí en familia. Ahí está, estamos como en casa. Ahí estamos a gustito. Entonces aquí como de lo que se trata, de escuchar rock and roll, ahí os va otro tema de Bisuit. Buen día del absurdo, güey. Bueno, y después de escuchar este otro temilla de Bisuit, pues nada, recordaros que el día 20 están en el Cero y que en el Facebook podéis escuchar la maqueta, ¿eh? Y nada, ¿algo más que nos quiera contar Alberto ya para despedirlo? Nada, simplemente agradeceros el habernos tenido aquí, porque yo soy un componente, soy parte del grupo. Habernos tenido aquí a los Bisuit, que nos vayáis a ver por ahí, que os guste, que todo el mundo que haya escuchado estos tres temas que habéis puesto, gracias por ponerlos, que los hayan escuchado y que hayan realmente sentido como que descubrieron algo nuevo y que tienen ganas de verlo en directo. Es un poco la música en esa línea, lo que es el concierto, y esperamos que os guste allá donde estemos. Nuevo y fresco, que suena muy fresco, nuevo y fresco, muy sorprendente, A mí me ha sorprendido muy gratamente. Me alegro, a Raúl seguro que también. Suena fresco, suena muy escuchable. El 20 de abril en el Cero, por favor, hagan sus apuestas, señores. 5 euros, no me fastidiar, Allí estaremos y agradecidos a que vayáis. Bueno, pues un placer. Porque... nosotros lo mismo que ellos dijimos a esos layos, si podemos, iremos, pero si podemos. Nada, si podéis, vais, y si no, pues os tenemos en la mente. Ahí está. No, el tema es que, bueno, pues aquí estamos, vienen, desde que llevamos aquí, que no llevamos mucho, vienen grupillos de todo tipo, y aquí lo único que pretendemos es dar bola, pues eso, a la gente que está intentando hacer cosas, intentando abrirse camino con esto de la música, que tal como con la que está cayendo no hay nada fácil. Sí, sí, solamente con que hagáis esto para nosotros es agradecerlo ya, de verdad. Hombre, es que no merecéis menos, Bueno. No merecéis menos. Bueno. Currando, o sea, que sois gente que, lo que acaba de comentar tú antes, gente que, uno en Madrid, tal, que, oye, que llevan su trabajito la historia. Sí, la verdad es que solamente, para nosotros solamente estar tocando en un bar es un gustazo, de verdad, Y luego, pues con todo lo que lleva detrás, pues todos esos avatares, que si uno curra, que si otro no, que si uno curra en Madrid, que si, con todo lo que hay, y todo el esfuerzo que lleva y que se vea compensado pues con un seguimiento por los bares, por radios como vosotros y por la gente que nos va a ver a unos y otros sitios, que al final ves que incluso la gente repite, que eso es un gustazo, ver a la gente varias veces o todas las veces, o que ver que repiten y que estamos gustando, eso es un gustazo. Esperamos gustar mucho tiempo. Pues bueno, Alberto, pues nada, un placer. Igualmente. Y nos vemos en los bares. Un placer, un placer, Alberto. Bueno, ya para ir acabando, porque nos queda muy poco, hace poco mandáronme un correo electrónico que no me abre el móvil, debe ser que aquí no hay wifi o no sé cómo hay la movida, pero no soy capaz de leerlo, pero voy a decir vos cuatro cosas de memoria. Yo de Juan José Millás, un periodista, un escritor que a mí me gusta bastante, cómo habla y cómo escribe. El tío viene a decir algo así como que en el 2014, un día, van a anunciar por la tele que se acabó la crisis. Y entonces todos vamos a estar aliviados y todos vamos a estar agradecidos y todos vamos a estar, no sé, oh, joder, menos mal, ya era hora y tal, ¿no? Y que al final de cuentas, el día que nos anuncien que se acabó la crisis, lo que habrán conseguido ya en 3 o 4 o 5 años, volvernos 30 años atrás en derechos sociales y en derechos laborales. Habrán conseguido que la juventud se domestique y sea capaz de trabajar por 600 euros. Una generación que llegue la generación más preparada de la historia. Habrán conseguido que los trabajadores no protesten, habrán conseguido que no haya respuesta social en la calle y habrán conseguido volver a finales de los años 70 en derechos. Todo esto es lo que van a conseguir cuando nos digan que salimos de la crisis. Por todo esto, yo diría que es muy preocupante cómo se va a salir de esta historia. Tengo un disco delante de Defcon 2 que se titula España es idiota, y ahí os va. ¿Y qué tiene Guana? Quitarse esos sueldos vitalicios, bajarse... ¿Para qué vale el Senado? Para nada. Es una mierda esto, que mata. ¡Qué mierda! está bien de callar. Es una situación de DEFCON 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible. Bueno, después del mensajito este de DEFCON 2, pues nada, despedirnos, deciros que hoy nos alargamos un poquitín más en el programa porque, bueno, pues con el temilla este de la música, esta canción no la quería cortar, la verdad. No, es que esta canción, como la cortase, te matábamos nosotros, hombre. No la quería cortar porque fue un hallazgo, no la conocía y fue un hallazgo. No, y se puede decir más alto, pero más claro no, ¿eh? Y deciros, pues nada, que el próximo lunes volveremos con otra historia, con otra música y con, a ser posible, con otros componentes de otro grupo. Y aquí estamos en el 105 de la FM, la Radio Libre. Y que sepáis que tengáis un buen final de lunes y que mañana sale sol para todos, igual, ¿eh? Sí. Y que nos vemos en los bares. Venga, hasta otra. Jessica,